A continuación, una charla que nos va a dar el abogado, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, que trata sobre desarrollo económico, una visión desde el municipio. El doctor Ramón Guillermo Aveledo es abogado, doctor en ciencias políticas, fue diputado al Congreso de la República por el Estado Lara durante 3 periodos constitucionales, jefe de la fracción parlamentaria socialcristiana en el Congreso y 2 veces presidente de la Cámara de Diputados. Durante la presidencia de Luis Herrera Camping fue secretario privado del presidente. También ejerció como presidente de Venezolana de Televisión de 1983 a 1984. Fue presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2002-2007. Secretario Ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática 2018-2014. Ejerce como profesor de posgrado en la Universidad Metropolitana, coordina la especialización en Gerencia Pública y la especialización Política de Derecho Internacional. Es autor de varios libros sobre temas jurídicos, políticos e históricos. Escribe como columnista para los diarios El Impulso, El Nuevo País, Notitarde y Meridiano. Y es del Cardenales de Lara. Doctor. Buenas tardes. Les cuento que hay una coincidencia que quisiera compartir con ustedes. Mi esposa María y yo nos casamos un 23 de febrero, no sé si a la fecha le suena. Es la misma fecha en que Paul Harris fundó el primer Rotary Club. Los dos somos abogados como él, claro, la cosa no fue en Chicago, sino en Caracas. Mi esposa es caraqueña y tampoco fue en 1905. Pero no fue tan acá como para que nos casara el padre Chubalo. Fue en 1974. Ahora, así que uno puede decir que el nuestro es un matrimonio de origen rotario con esa fecha. Y yo le digo una cosa, yo no me quejo. Después de todos estos años me ha ido bien, nos ha ido bien. Aprovecho que Amelia no está aquí para decirlo yo en nombre de los dos, y ella nos dé su versión. Pero además tenemos 3 hijos estupendos y una nieta, esperamos tener más nietos, y ojalá que las hijas se apuren. De manera que ustedes comprenderán que yo tenga una natural simpatía por las iniciativas que surjan un 23 de febrero, porque yo creo que a la gente le va bien cuando empieza cosas 23 de febrero y saco la cuenta por mí. Pero además tengo un recuerdo siempre grato de mi juventud en el Interac. Todavía aquí está Rubén Luna, que ha hecho carrera como líder en este club y que fue junto conmigo del Interac del Liceo Lisandro Alvarado, porque aunque ustedes no lo crean, es de mi misma edad. A él no se le nota. Lo que quiere decir que el servicio desde el Rotary Club conserva más que el servicio en otras actividades de la vida, como la que me ha tocado a mí. Pero yo quiero hablarles a ustedes, en realidad, de lo que de verdad voy a hablarles al conversarles acerca del desarrollo económico local, es decir, de ver el desarrollo económico desde la perspectiva de la ciudad, de abajo hacia arriba, desde el ámbito de la cercanía. Lo más importante que esto tiene desde mi punto de vista, lo que es central en eso, es valorar el trabajo. De eso es que se trata, de eso es que quiero hablarles, del valor del trabajo, porque hay una relación muy íntima entre trabajo y dignidad humana. Juan Pablo II, antes mencionado, uno de los 3 papas que mencionó el padre en su intervención, tuvo una encíclica sobre el trabajo humano y sobre la dignidad del trabajo, llamada Labor en Exercens. Y esa encíclica comienza diciéndonos esto, que es algo que siempre es bueno tenerlo presente y recordarlo, porque se refiere exactamente a esa dignidad eminente del trabajo. Dice, con su trabajo el hombre ha de procurarse el pan cotidiano, contribuir al continuo progreso de las ciencias y la técnica y, sobre todo, a la incesante elevación cultural y moral de la sociedad en la que vive en convivencia, en comunidad con sus hermanos. Solo el ser humano trabaja. El trabajo es su vocación y una de las características que lo distinguen. Pero también el trabajo es un bien humano, un bien útil y digno, y por lo tanto nos realiza como personas. El trabajo es liberador. Liberador porque independiza de dos esclavitudes: de la esclavitud de la miseria, que es terrible, y de la esclavitud de la dádiva, que es más terrible todavía. Integrado el trabajo en un concepto de desarrollo, que es donde hay que meterlo para poder comprenderlo, porque los seres humanos nos realizamos personalmente, individualmente, pero nos realizamos junto con los otros, como parte de la sociedad humana, uno puede leerlo en la idea de Amartya Sen, el gran pensador indio, el premio Nobel de Economía. El desarrollo, como libertad, se enfoca en la libertad para lograr los objetivos en la vida que una persona elige con su razonamiento. Esta reflexión inicial lo que persigue es ubicarnos en un sentido de propósito. Hay muchos beneficios para las personas, las familias y la sociedad en lo que voy a proponerles, pero antes y sobre todo está la de generar oportunidades de trabajo decente y productivo que permite la realización de los hombres y mujeres en toda su dignidad. Pero cuando hablo de valorar el trabajo, hablo también de los valores rotarios. El tema que les trato tiene que ver con los principios rectores del Rotary Club Internacional. Tiene que ver con su ideal de servicio. Tiene que ver con su noción de la ética profesional y empresarial sobre la base del reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio de la comunidad. Y podremos comprobar que el desarrollo económico local, bien entendido, pasa sin dificultad la prueba cuádruple de Herbert J. Taylor al responder afirmativamente las preguntas. Es la verdad, es equitativo para todos los interesados, creará buena voluntad y mejores amistades y será beneficioso para todos los interesados. Nuestra afirmación central es que en este mundo globalizado es posible promover el desarrollo económico local con una alianza entre gobierno municipal, empresarios, trabajadores y sociedad civil, que a partir de un esfuerzo consistente y coordinado a tal fin se pueden generar puestos de trabajo decente y productivo más rápidamente y a costos menores. El año pasado, del 13 al 16 de octubre del año pasado, tuvo lugar en Turín el tercer Foro Mundial sobre Desarrollo Económico Local. Entendido ese desarrollo económico local, lo definía el foro como el conjunto consolidado de prácticas y herramientas diversas y ampliamente aplicadas, dirigidas a ampliar la igualdad de oportunidades para el trabajo decente, a través de una mejor gobernanza económica basada en procesos de asociación planificados estratégicamente e impulsados a nivel local. Los dos foros mundiales precedentes a ese de Twin, fueron en Sevilla, España, en 2011, y en Foz do Iguaçu, en Brasil, en 2013. Con el desarrollo económico local se responde a desafíos globales y nacionales desde una perspectiva territorial y centrada en las personas, atenta a las tres dimensiones del desarrollo sustentable: la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. La asociación, el trabajar juntos, el gobierno, el sector privado, los trabajadores, la sociedad civil en una comunidad, empezando por determinar las fortalezas y debilidades económicas, sus oportunidades y amenazas, la conocida matriz DOFA, pero concentrada en lo económico, y entonces, a partir de allí, acordar una estrategia compartida. El Banco Mundial, que promueve estos cambios, apoya a las ciudades en sus iniciativas de desarrollo económico local y tiene ya un manual para formular estrategias de desarrollo económico local. La CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina de Naciones Unidas, y la Agencia de Cooperación Alemana GTZ tienen un programa de desarrollo económico local para América Latina. La lógica es que hay que ver más allá o más acá de la mayor competitividad en los mercados internacionales e introducir innovaciones tecnológicas de gestión, sociales e institucionales en el conjunto de la economía. Los gobiernos locales y regionales están ante el hermoso reto de ser catalizadores del proceso de desarrollo económico local, iniciándolo y conduciéndolo, generando consensos, asociaciones y coordinación para ver los resultados. En esta época en que están tan en boga las políticas nacionales de descentralización o de desconcentración, que es lógico porque hoy en día son imperativas, toda vez que ya no es posible, ha colapsado la visión centralista, se ha agotado pensar que todo se puede resolver desde las capitales. Eso no es así, y en realidad nunca lo fue. Y hoy en día es mucho más claro, con el crecimiento de las sociedades, con la complejidad de los asuntos, es mucho más claro que está agotado. Entonces, viene la ventaja que tiene este enfoque territorial del desarrollo humano sostenible como una estrategia concreta, pragmática, transversal y complementaria. El desarrollo económico local ofrece ventajas en participación, creación de puestos de trabajo decente y productivo y empoderamiento económico de mujeres, jóvenes y grupos vulnerables. ¿Esto de dónde salió? La idea de desarrollo económico local enlaza con planteamientos y tendencias que están en el debate planetario, del cual no nos podemos aislar. Tendencias como la lugarización, que en Venezuela ha desarrollado un profesor de la Universidad de los Andes, Francisco González Cruz, y planteado en su libro El gobierno de la ciudad. El lugar es ese territorio pequeño, íntimo, donde se establecen lazos de naturaleza comunitaria. Cuando se valoriza lo local, cuando se vuelve a las manos a través de la artesanía, de la comida típica, del turismo de posadas, no significa que se actúa de espaldas a la globalización. Significa que se valora lo que nos identifica, pero nos insertamos en la dimensión global a través de los irresistibles métodos existentes, asumiendo la competitividad global de una localidad y promoviendo la economía local. Dice el mismo profesor, fíjense ustedes, que al mejorar los servicios, al contratar empresas locales, al capacitar a los productores, al establecer alianzas para la colocación de los productos, al estimular la creatividad y el espíritu emprendedor, al efectuar ferias de productos locales y promoverlos en otros lugares, al elevar la calidad de la educación, en fin, al desencadenar ricos y fecundos procesos, el gobierno y la comunidad cívica promueven el desarrollo económico y con ello el trabajo y la calidad de vida. Enlaza con tendencias como los planteamientos de E.F. Schumacher, en un libro que ya no es nuevo, un libro de 1963, Tanto no es nuevo que aún en una audiencia tan joven, muchos, la mayoría no había nacido cuando este libro fue editado. Pero en ese libro, llamado Lo pequeño es hermoso, es un título inspirado en una frase de un maestro suyo, de Leopold Kohr, lo que plantea el corazón del planteamiento de Schumacher es un enfoque regional del desarrollo y el uso de tecnologías intermedias. Los puestos de trabajo, decía, tienen que crearse donde vive la gente ahora. Deben ser, en promedio, suficientemente baratos para poder crearlos en cantidades. Y en tercer lugar, los métodos de producción empleados deben ser relativamente simples. Y la producción debe estar principalmente basada en materiales locales y para uso local. La prioridad del desarrollo económico local es el fomento de la microempresa y la empresa pequeña y mediana, pero no aislada, sino dentro de un esquema de competitividad sistémica territorial. Se basa en el dinamismo y la autonomía de los agentes locales. Una macroeconomía estable ayuda, pero no le es indispensable. No estamos hablando por hablar. Crear puestos de trabajo decente y productivo es más sencillo, más rápido y menos costoso en la pequeña y la mediana empresa. En julio de 2015, el año pasado, en la más reciente conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, de la OIT, la 104 conferencia, esa organización recibió y discutió el informe Pequeñas y Medianas Empresas y Creación de Empleo Decente y Productivo. ¿Y cuál fue su conclusión? Que la pequeña y mediana empresa era el motor del empleo. Y la investigación de la OIT demuestra que tanto en los países de ingresos bajos, como en los países de ingresos medios, como en los países de ingresos altos, en países del Asia, del África, de Europa y de América Latina, el 67% del empleo es aportado por empresas pequeñas y medianas. 67%. En Alemania, que es uno de los gigantes económicos del mundo, se considera a las empresas pequeñas y medianas el núcleo y el eje de la economía. 3.6 millones de empresas alemanas, más del 90% del total, son pequeñas y medianas empresas. Ellas emplean el 70% de los trabajadores de Alemania. El restante 10%, las grandes empresas, emplean el 30% de los trabajadores. Pero fíjense ustedes, las microempresas, las empresas pequeñas y las empresas medianas emplean 7 de cada 10 alemanes que trabajan. Desde 1953, los Estados Unidos establecieron un ente gubernamental llamado la Small Business Administration, la SBA, que es la agencia americana para el fomento de la empresa pequeña y mediana, para apoyar emprendedores y pequeñas empresas. Eso lo creó el presidente Eisenhower, creo, presidente republicano, en el año 53. Y ha tenido, por cierto, un gran apoyo del gobierno actual, de la administración del presidente Obama, que es del otro partido, del Partido Demócrata. La misión de esta empresa, de esta agencia, que viene desde el 53 hasta hoy, es el fomento de la pequeña y mediana empresa, sí, pero fíjense ustedes cómo define ella a sí misma su visión. Es mantener y fortalecer la economía de la nación al habilitar el establecimiento y viabilidad de las empresas pequeñas y asistiendo la recuperación económica de las comunidades luego de desastres. Concibe el gobierno americano, es una política pública americana estable durante 60 años con gobiernos de distintas tendencias. ¿Qué es como las políticas públicas funcionan? Cuando son estables y se mantienen por encima de las diferencias partidarias. ¿Qué al fomentar la pequeña empresa, se está defendiendo la economía nacional. Que esa es la red que le da solidez, que le da consistencia a la economía norteamericana, a la primera economía del mundo. La SBA coordina para que el 23% de los contratos federales prime, los contratos federales principales más importantes, vayan a pequeñas empresas. Una ONG que se ocupa del tema de desarrollo local, el Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y la Economía Social, nos invita a revisar la experiencia de Italia después de la Segunda Guerra Mundial. La clave del formidable crecimiento y la gran transformación de la economía italiana, que quedó devastada al final de la guerra, es la asociatividad y la planificación con una lógica de desarrollo territorial. No es nada más la planificación desde Roma, de grandes políticas nacionales que dicen desde la capital todo lo que hay que hacer en todas partes. Es al revés. Es planificando desde abajo, aferrándose, metiendo, hundiendo las raíces en la realidad de cada localidad, como se teje ese gran entramado empresarial que puede servir para fortalecer la economía y generar empleo en todo el país. Los distritos industriales, que son uno de los grandes, quizás el mayor aporte de Italia al desarrollo económico en estos términos, son redes geográficamente definidas de pequeñas y medianas empresas que son independientes entre sí, pero que están integradas en una amplia división del trabajo. Yo no estoy soñando ni hablando por hablar. Yo soy realista. Conozco la realidad de nuestro país y de nuestros países. También por eso soy optimista. Soy optimista porque yo sé de lo que somos capaces de hacer. El viernes y el sábado de esta semana, antier no más, estuve en Mérida, reunido con alcaldes de toda Venezuela, con representantes empresariales, con investigadores de las universidades. Constaté desde lo local visiones claras de los municipios, proyectos estratégicos con miras a largo plazo, alianzas entre el sector público y el sector privado, programas con capacitación para el emprendimiento. En los Andes, en Mérida, en el municipio Libertador, Mérida concebida como municipio de emprendedores, con experiencias concretas y en marcha y jóvenes poniendo en práctica sus ideas. Y por cierto, a partir del programa Aprendiendo a Emprender de Fedecámara, que en varios lugares del país está en práctica, habiendo la alianza, como tiene que ser, como es lógico, entre el gobierno y el sector privado, esa conexión ha permitido la promoción de nuevos emprendimientos que ya van creciendo y no solo generando fuentes de ingreso y de empleo para los que lo inician, sino inclusive generando nuevos puestos de trabajo, porque es la lógica de que la empresa pequeña y mediana puede producir más rápidamente puestos de trabajo. Y otro ejemplo, el mercado Manaure de Santana del Táchira, municipio Córdoba, un municipio pequeñito. Santana, que es más famoso por su cárcel que por cualquier otra cosa. La cárcel del Táchira está en Santana. Sin embargo, saquen esta cuenta. En el mercado de Santa Ana, en la plaza Mercado Manaure, el mercado municipal, el municipio aporta el 20% del gasto. El mercado es autosostenible en un 80%. Es perfectamente posible hacerlo. Es un condominio, cada quien es propietario, contribuye y se puede hacer. Y lo que antes era una carga para los contribuyentes, ahora es una fuente de ingresos para toda la comunidad. Pero también en el área metropolitana de Caracas, vi que hay programas como Baruta Emprende, como la Escuela de Emprendedores de Chacao, y también en Petare y el Club de Emprendedores de Ratillo. Y en el centro del país, un programa en el municipio de San Diego, llamado Formalizando la Informalidad. Y en el sur, en Amazonas, la alcaldesa de Atures, de Puerto Ayacucho, contó la experiencia de Foncatures, el fondo, un fondo de financiamiento para pequeños empresarios y microempresarios allí. Ustedes saben que en el estado Amazonas hay 20 etnias indígenas distintas. Y Foncatures existía siempre, bueno, para repartir plata que nunca retornaba, para hacer clientelismo, para hacer paternalismo, para hacer las cosas típicas del populismo. Bueno, hoy en día, transformado en su modelo de gestión, la alcaldesa nos informó su admiración por los buenos y cumplidores pagadores que son los artesanos indígenas, que pagan el crédito inclusive, porque no les gusta deber, pagan el crédito inclusive antes que se venza, para llegar y pedir más crédito y poder seguir ampliando su negocio. Eso está ocurriendo, y está ocurriendo en Venezuela hoy, está ocurriendo en el país que estamos viviendo todos nosotros, en el mismo país donde se va la luz, en el mismo país donde se va el agua, en el mismo país de las colas, en ese mismo país están ocurriendo esas cosas. Y en Oriente, a todos nos causó una gran admiración la política de incentivos fiscales por promoción de empleo en la Asunción, en la capital de Margarita, de Nueva Esparta. El municipio, a cambio de que la empresa genere empleo, le rebaja la factura fiscal, de tal manera que se emplea más gente. Y se han creado, en convenio, impulsado por el municipio, pero en convenio con los privados, la Escuela Sumito de Gastronomía, las Ferias del Arte, del Guacuco, del Pan de Año, buscando, y era muy interesante ver a los representantes del gobierno de la Asunción, del municipio de Arizmendi, y los representantes del sector privado de la Asunción también, presentando cuáles son los objetivos de esas iniciativas de desarrollo local: que sea socialmente justo, que sea capaz de generar prosperidad económica, que sea realizable en libertad, que eleve la educación y que esté orientado por principios éticos. Yo no es que no sé en qué país estoy viviendo. Yo sé en qué país estoy viviendo. Yo no es que no tengo los pies en el suelo. Tengo los pies en el suelo. Tengo los pies sobre la tierra. Lo que no tengo es la cabeza en la tierra. Eso sí no. Los pies tienen que estar en la tierra. La cabeza tiene que mirar más allá. Tiene que mirar más adelante. Y eso es el desafío hoy. Y por más dificultades que tengamos los venezolanos, que las tenemos muy grandes y todavía vamos a tener otras más grandes antes que empecemos a enrumbarnos. Pero no hay que dejarse abatir por el pesimismo. Este país es mucho más que sus dificultades. Este país es mucho más grande, mucho más inteligente, mucho más laborioso, mucho más generoso que todas las dificultades de este momento. Así que lo que yo los invito es a fomentar, bueno, hay 50 y tantos clubes en este distrito, todos integrados por gente con mucho liderazgo y mucha influencia en sus comunidades. Unos tendrán buena comunicación con sus alcaldes, otros a lo mejor no tanto, pero bueno, no hay alcalde que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En todo caso, el fomentar esas alianzas, el fomentar esos encuentros, el mirar más allá de la coyuntura y ver que el país puede cambiar, debe cambiar y va a cambiar, va a cambiar. Pero tengamos eso presente y no nos olvidemos de la otra parte de la ecuación. Depende de nosotros. Hasta luego. Con la presentación de Ramón Guillermo se cierra el ciclo de conferencistas invitados, y qué mejor manera de hacer el cierre La 31ª conferencia del distrito otorga el presente reconocimiento a Ramón Guillermo Aveledo por su extraordinaria participación como ponente en nuestra conferencia de clase mundial. César Mosquera, gobernador. Francisco Morelo, presidente del comité organizador. De la misma manera, por delegación del alcalde Alfredo Ramos, la distinción de visitante ilustre de la ciudad de Barquisimeto. Él es aquí. Y los presentes de la artesanía del Rotary Valle de Quíbor y de la alcaldía.